Ahí va la ronda informativa con el sueldazo del fin de semana, el de la ONCE. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! Bueno, en la Liga Santander, todo.